descubre en mi corazón. Y no quiero olvidarte, y no puedo cambiarte. Serás siempre el mejor, porque llevas en la sangre ansiedad. Sueños que no.